Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia tribal. Voy subiendo al éter vivo de un sueño. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Guillermo Ortiz, historietista. Una conversación acerca de los naufragios. Veníamos hablando del náufrago. El náufrago, que de alguna manera es una metáfora de la soledad. Ahora, si pensamos no en el náufrago, sino en el naufragio, la primera imagen que nos viene, o por lo menos que a mí me viene a la mente, no es la de una persona sola. Si a uno le dicen, decime un naufragio, ya, un naufragio. No sé, el Titanic, uh-huh. Primero que a uno se le ocurre. Y ahí, en el Titanic, ahí cambia la cuestión. Ahí no hay una isla, ahí no hay una persona que reflexione. En el Titanic hay una orquesta tocando mientras el barco se hunde, hay gente gritando en el agua, hay un caos, hay un desorden general. Hay un capitán que decide hundirse con su barco. Era una especie de no quiero decir una estafa, pero una especie de paradoja que, a la cual lo lleva la aplicación estricta de una moral. De una moral que en un principio es la que se le ofrece a aquel que va a abordar un barco como una suerte de garantía de seguridad, en donde uno se sube a un barco, para el caso de un avión, porque hoy ya en barco los pasajeros ya no se viaja. O sí, se viaja, pero no tanto. Pero al momento en el cual uno sube, uno sube con la tranquilidad de que hay instituida una serie de procedimientos que proveen a la seguridad de las personas que están viajando. Sin ir más lejos, esa es la razón por la cual hay botes salvavidas. Uh-huh. Hay una especie de acuerdo que uno le dice, bueno, mira, esto no se va a hundir. Pero si se llega a hundir, tenemos estos botes salvavidas. Entonces uno ya se queda un poco más tranquilo porque dice, bueno, ante la eventualidad de que pase lo que no va a pasar, están estos botes salvavidas. La garantía máxima de esa seguridad es la que brinda el capitán cuando dice, vos no te hagas problema, esto no se hunde, y si se llega a hundir, yo me hundo con el barco. Y sobre todo nos lo dice en su comunicación con la tripulación, en esas voces siempre fuertes, serenas y perfectas, ¿no? Claro, claro. Pero está establecido como la máxima de esa, de esa moral es que el capitán se va a hundir, es como que el capitán se va a suicidar, llegado el caso, si el barco se hunde. Ahora, lo que yo me pregunto es lo siguiente, ¿el capitán no podría postergar su suicidio y suicidarse después de haber transitado el problema del naufragio? Porque el naufragio no es algo que se resuelve solo. El naufragio nos pone en una situación extrema, en la cual hace falta que los que saben acerca del tema estén presentes, aunque sea para una referencia, para que uno diga, bueno, el capitán está ahí, ahora resulta que el capitán no está más, y ahora, entonces, ¿qué hacemos? No solamente no está más el capitán, de alguna forma, aquello que nos venía a proveer de una seguridad ya no está más, ya se ha derrumbado. Cualquier tipo que tenga una camisita amarilla ya no es lo mismo que era antes. Ahora, igual estás diciendo que en el momento del naufragio también se siguen reproduciendo las jerarquías y las seguridades que te puede dar una tripulación. Yo creo que eso varía de acuerdo a las circunstancias del naufragio. Es posible que si el naufragio, yo lo pienso así, hay naufragios que son transitorios y naufragios que son indefinidos, por armar dos categorías. Un naufragio transitorio sería aquel en el cual los náufragos esperan ser rescatados en un lapso de tiempo breve o por lo menos lo suficientemente breve como para garantizar que no se van a morir de hambre. Ese tipo de naufragio se me ocurre que más frecuente o que era más frecuente en situaciones bélicas, cuando un buque es hundido. Se supone que hay otros barcos de esa parcialidad beligerante, digamos, que están por ahí y que van a acudir a rescatar a los náufragos. Ahí, por un lado, la esperanza de la salvación más el temor a un castigo por la insubordinación, calculo que proveerá a que las jerarquías se sostengan. Si le agregamos tiburones y algunas otras dificultades, es probable que ahí que la cosa se haga un poco más elástica. Ahora, en el caso del naufragio indefinido, cuando se hunde un buque en alta mar y los náufragos no saben si van a ser rescatados o no, bueno, ahí cómo se define quién es el que toma la autoridad. Vamos a suponer que en el bote no entran todos, como uno piensa que podría suceder. ¿Cómo se define un nosotros en esa circunstancia? ¿Nosotros somos los que ya subimos al bote y los que están abajo del bote son ellos? ¿Nosotros somos todos los que atravesamos los que estamos en esta situación? ¿Y los que están abajo del agua, abajo del bote, los que están abajo del agua, bueno, de suponer que ya han dejado de estar? Pero los que están en el agua mirando a los del bote, dice, ellos son los del bote, nosotros somos los que estamos en el agua. Pero ¿cómo se articula ese nosotros en el agua? Es más individual el que está en el agua que el que está en el bote. Por otra parte, es más fácil para el que está en el bote impedir que alguien suba que para el que está en el agua conseguir subir al bote. Pero ahí la pregunta entonces es si impera la técnica en ese nosotros transitorio que puede ser un naufragio colectivo, digamos. Si no impera quien tiene más fuerza para poder nadar más tiempo o subirse antes al bote o hacer de lo que encuentra en el camino su herramienta de supervivencia, ¿no? Sí, impera la técnica y también la suerte. Porque el tiburón se va a comer al que tenga más cerca, por donde venga, eso ya es una cuestión totalmente azarosa, si es que hay un tiburón, ¿no? Por otra parte, también uno puede ser muy fuerte y muy buen nadador, pero tal vez la temperatura del agua no sea suficiente, o sea, extrema, y bueno, por más que nade, te hundís igual. Entonces, hay una, sobre todo en personas que enfrentan esta situación sin tener ningún tipo de preparación para ella, porque En un barco, como en el ejemplo anterior del naufragio transitorio, la tripulación de ese barco está entrenada para esa contingencia. Todos los días practican, cada uno tiene una balsa, ha memorizado el recorrido hasta la balsa desde el lugar que suele ocupar o los lugares que suele ocupar en el barco. Además, el barco tiene un sentido de circulación. Si uno va hacia adelante, creo que es por la derecha, y si va hacia atrás, por la izquierda. Eso, si bien impide el encuentro fortuito entre las personas, de alguna manera limita la socialización, garantiza que en el caso de una emergencia no haya gente chocándose de frente de por sí. Vamos a suponer que la gente se cae, rueda más y el barco se está incendiando y se está hundiendo, ¿no? Si a eso le agregamos que hay un caos de circulación, la situación se hace totalmente extrema. Así que, digo, ¿dónde termina el naufragio? ¿Termina en la isla? ¿Termina en el bote? Lo que sabemos es que podríamos, tal vez no sea al momento de subir al barco, decirle al capitán: capitán, yo quiero proponerle a usted que en el caso de que esto se hunda, usted no se hunda. No se inmole. En todo caso, usted considera que tiene que suicidarse, por lo que usted considere, fíjese si lo puede hacer después. Bueno, viste que hay otra manera de leer el rol del capitán, que está en uno de los separadores nuestros, que está tomado de una idea de un libro de Deleuze sobre Spinoza, que es la del capitán no que se muere por una cuestión moral, que se hunde con el barco por una cuestión moral, sino porque está viendo una última relación posible con las olas que creyó entender siempre, y de repente ve que la cosa actúa de una manera que él no conocía, entonces se queda para ver esa reacción inesperada de aquello que creía conocer a fondo. Claro, esa es la actitud del capitán de Moby Dick, del capitán Ahab. No sería ese un gran capitán, puesto que sería una decisión totalmente individual. Sí. Y se supone que el capitán tiene una responsabilidad hacia la gente que está transportando. Uh-huh. O por lo menos la gente transportada piensa eso. Sí. El capitán, en ese caso, estaría desertando de su función principal. Tal vez sería en la escuela de capitanes, si es que ahí sí debe haber, seguramente. Sería bueno que en primer año les dijeran: su responsabilidad es la gente, no el barco. Claro. Porque barcos se pueden hacer más, gente. Ahora, llegamos a la isla y se abre otro capítulo, porque hasta ahora hablamos un poco de la relación al momento del naufragio. El tema sería también pensar que otro es el juego cuando llegamos a tierra firme, ¿no? Más allá de que seguimos esperando la salvación final. Claro, en el momento de... El momento en que nosotros podemos pensar que una vez que se llega a tierra firme, nos salvamos. Sobrevivimos. Bueno, hay que ver si sobrevivimos. Hay mucha bibliografía escrita sobre el tema. Está el libro de William Golding, El Señor de las Moscas. Bueno, ese libro trata específicamente de este tema, de cómo se construyen o cómo se reconstruyen relaciones sociales que han sido quebradas por una tragedia como un naufragio. Ese libro está lleno de metáforas, a mi entender, y al de muchas otras personas, sobre todo porque ganó el premio Nobel, así que supongo que habrá gente que lo habrá entendido así. Pero, digo, cuando llegan... para resumir muy brevemente el argumento, es un colegio de todos varones que en un viaje de estudios naufragan. Y sobreviven, son adolescentes los que van a la isla. Entonces, ellos intentan, desde su niñez, reconstruir la sociedad que han perdido. Y empiezan a aparecer una serie de símbolos. Lo primero que encuentran es un caracol, un caracol marino, que lo soplan y suena. Entonces, instauran una especie de relación asamblearia en donde se van pasando el caracol, y el que tiene el caracol es el que puede hablar. Y además llaman a la asamblea soplando el caracol. Ver la parodia de los Simpsons también, por favor. Exactamente. Los Simpsons es una parodia que resume bastante este libro. Ahora, lo que pasa es que después, por cuestiones que tienen que ver con el poder y con el monopolio de la técnica, empieza a haber fricciones. Cuando yo digo la técnica, me refiero a la herramienta que a ellos les sirve para encender el fuego, que es, bueno, el mito de Prometeo viene a simbolizar eso, ¿no? El fuego y la técnica, digamos. Cuando empieza a haber una... Uno de los chicos tiene anteojos. Entonces los anteojos, por una cosa que no sé cómo se llama, pero que algunos niños... Hacen al fuego. Claro, sí. Por lo mismo que algunos niños queman hormigas en su niñez... Uh-huh. Estos prenden el fuego con unos anteojos, que eran unos anteojos de un aumento importante, ¿no? Empieza a haber una competencia por eso. Y, bueno, esta competencia... No quiero contar, ¿le puedo contar lo que pasa en el libro? Un poquito más, sí. Bueno, porque el propietario de los anteojos termina siendo la víctima, como el inocente que muere. Siempre en la literatura pasa mucho eso. El más empático muere. Sí, claro. Es porque representa un poco una víctima propiciatoria, como un sacrificio que se realiza. Y este niño, bueno, en estas circunstancias muere porque un grupo de ellos decide romper esta situación asamblearia y pasar al dominio por la fuerza. ahí es donde aparece el otro símbolo, que es el que le da el título al libro, que es la cabeza del chancho, porque había un chancho salvaje en la isla que los atemorizaba y finalmente consiguen... Ahí es donde surge la violencia física, porque la asamblea por sí sola no puede solucionar el problema de ese chancho salvaje. Entonces surge un grupo de guerreros, por decirle así, que son los que se encargan de acometer contra el chancho y matarlo. Ahora, estos guerreros consiguen la admiración del resto por su fuerza física, no por su aptitud para dirigir, para conducir esta sociedad hacia un lugar provechoso, sino uh-huh. por el solo hecho de poder imponerse por la fuerza. Y eso cambia las relaciones. Eso cambia las relaciones y ahí aparece el símbolo de la cabeza cortada, de la cabeza del chancho cortada, clavada en un palo con las moscas que le revuelan alrededor. Entonces ahí está el tránsito. Es un supuesto hobbesiano, por decirlo, ¿no? El hombre es el lobo del hombre y... necesariamente se va a imponer por la fuerza. Creo que en este caso, este libro se refiere a una situación de naufragio, pero a un naufragio colectivo, pero a un doble naufragio. El primer naufragio es el naufragio fáctico. Se uh-huh. hundió el barco y quedamos flotando en el agua. El segundo naufragio tal vez sea el más importante. Es el verdadero naufragio colectivo, es el no poder llevar adelante una sociedad en términos, podemos decir, no sé si podemos decir humanos, porque esto está precisamente cuestionando qué es lo humano, pero sí en términos racionales. Termina apareciendo la violencia como un elemento insoslayable en la organización social. Guillermo, me queda una cosa flotando que va a sonar un poco tal vez a... corrida por izquierda o a golpe bajo, pero ¿qué pasa, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha tomado visibilidad el tema de las migraciones y los naufragios hacia Europa? ¿Qué pasa cuando el naufragio es una posibilidad de entrada? Porque uno no se sube a un barco pensando que hay altas probabilidades de naufragar. Y en todo caso, como decías, sabemos que va a haber gente idónea para poder salvarnos en eso y toda una serie de cosas que nos pueden salvar y que hacen que el riesgo sea mucho menor. ¿Qué pasa cuando me subo a una balsa sabiendo que el riesgo del naufragio es de altísimo porcentaje? Yo no afortunadamente no estoy en la situación en la que están esas personas. Pienso que hay una evaluación de riesgo. Aquel que toma el riesgo de subirse a una embarcación tan precaria que le ofrece muchas posibilidades de naufragar es porque está evitando un riesgo mayor de que lo ametrallen contra una pared, probablemente, o de que sus hijos sean asesinados. Bueno, lo más espantoso que uno puede imaginar. Creo que en esas circunstancias se acepta la probabilidad de morir en el intento por salir de una situación que no ofrece ninguna salida. Creo que es una situación desesperada y que si intentan esa solución es realmente porque lo que les espera si no lo intentan es peor. O sea, quiero decir, una evaluación de riesgo. Hay más posibilidades de que yo me muera, de que me pase algo horripilante acá, que si me subo a un bote de goma pinchado, arreglado con chicle. Un cálculo, en definitiva, también. Sí, un cálculo. Sí, sí. Interesante, lo relaciono bastante directo. Decíamos que esto se cruzaba en algo con ciertas coyunturas también. Sí. Porque lo relacionamos con una hipótesis que también nos movió el suelo a nosotros en el último tiempo, que es de Verónica Gago, una amiga que escribió el libro La razón neoliberal, donde de repente nos da vuelta el planteo que siempre creemos, que es posicionar el neoliberalismo en una especie de centro de control desde más arriba hacia nuestras vidas abajo, y ella dice, ojo, vamos a cambiar la topografía de ese pensamiento, vamos a pensar el mapa de otra manera, y pensamos que el neoliberalismo también nos brota desde abajo, también es parte de nuestras maneras de relacionarnos, por ende el cálculo es un modo de relación que estamos teniendo todos y reproduciendo todos. Esto no nos deslinda de las responsabilidades, sino por el contrario nos pone más adentro del problema y nos hace más responsables del asunto, ¿no? Sí, bueno, el neoliberalismo se apoya en el individuo y somos individuos. Así que es verdad eso. No hay solamente un discurso armado para engañarnos y hacernos creer que vamos a tener un montón de cosas que luego no tendremos. Es cierto que tiene que ver con las aspiraciones que como individuos tenemos. La idea de construir con el otro

En este centro de reclusión conviven 138 personas privadas de libertad, de los cuales el 50% estudia y el 100% trabaja. Monocuentero, eléctrico rojo. ¿Y cómo te llamas? Luis Rodríguez. ¿Y cuál es tu cargo y tu rol? No, mira, yo soy agente de segunda, soy policía, pero el cargo que tengo acá es de, ¿cómo es? De encargado laboral y encargado de la subdirección administrativa. Hago la parte de la administración. O sea que todos los emprendimientos laborales, productivos, se lo maneja la unidad. Este, ¿cómo es? Ese es básicamente lo que hago. ¿Hace cuánto que estás acá? Mirá, en esta cárcel que desde que tomó el INR va a ser 4 años, y hace 4 años que estoy acá. Hace 7 que soy policía. ¿Y qué sentido tiene todo esto para vos? Mirá, el sentido que tiene es que uno lo hace no por un trabajo, sino porque le gusta. Reinsertar a la gente privada de libertad a un campo laboral, eso ya es bastante de mérito, ¿no? Y hay que gustarle, ¿no? No es como que lo tomás como un trabajo de policía que venís a hacer las 8 horas y te vas. Digo, tiene que gustarte para hacer este laburo, ¿no? Mirá, en este momento acá tenemos el pabellón 4. En este momento tenemos 10 mujeres privadas de libertad. Es apartado de la parte de los varones. Para atrás tiene quinta, para atrás tiene como es cancha de voleibol y esas cosas. Y aparte de ellas, cada una tiene un labor acá en la cárcel. Se dedican a limpieza, otra a costura, otra cuidan gallinas, porque tenemos un gallinero. Entonces tienen su trabajo. Porque uno de los ítems para estar acá es que tienen que estudiar y laburar, ¿no? Actividades deportivas, recreativas y culturales integran el tratamiento de rehabilitación. Monocuentero Eléctrico Rojo es un programa de cuentos, historias, leyendas, mitos y relatos de otras vidas, tiempos y costumbres. Monocuentero Eléctrico Rojo. Tiempos y costumbres, tiempos y costumbres, tiempos y costumbres, tiempos y costumbres, tiempos y costumbres, tiempos y costumbres. Es así. Por favor, contame cuál es tu nombre, presentate y cuál es tu cargo acá, ¿qué haces? Mi nombre es Néstor Keulian, soy operador, en este caso es grado 3. Yo soy de la primer tanda de funcionarios civiles que ingresan al sistema penitenciario y, de la mano a la creación del INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, que apuesta a eso, a tener personas con un perfil hacia la rehabilitación, con capacitación inclusive. La que tenías antes y la que puedes desarrollar en la carrera. Operador grado 3 sería el ¿cómo es esto de ser un civil dentro de un sistema no civil? ¿Cómo te sentís dentro del sistema penitenciario? ¿Cómo convive esas dos formas a veces de ver inclusive la vida? Claro. Sí, en realidad hay que entender siempre de que hay un proceso, de que un sistema va a cambiar y va a ingresar otro sistema, que sería de la mano del ingreso de los funcionarios civiles, y un sistema que trabajaba de una forma para implementar nuevas formas de trabajo. Entendiendo eso y teniendo siempre presente, es como se tolera a veces las rispideces que se dan en el proceso, los problemas y demás, pero siempre entender que los que estaban y los que llegamos tenemos que trabajar hacia un mismo lado, que también cuesta, pero bueno, teniendo siempre presente eso de que estamos dentro de un proceso que recién se inicia, es como se tolera y se va trabajando, siempre avanzando. Mono cuentero eléctrico rojo. Mono cuentero eléctrico rojo. ¿Empezamos por acá? Dale. Yo, Marcelo Callero, hincha de Racing, aguante Milito. No, y para mí esta cárcel es un, a comparación de las otras cárceles, es como un country, un Caribe, vamos a decir. Porque hay cosas que en esta cárcel no pasan como en las otras cárceles. Te atienden, por lo menos comes bien, dentro de todo, tenés desayuno, tenés patio, podés jugar al fútbol, podés hacer muchas cosas, tenés amigos, tenés compañerismo, no tenés que estar todo el día encerrado, trancado dentro de una celda. Y eso cambia un montón, te dan un poco más de libertad para que vos, por lo menos cuando salgas, no salgas tan tan caliente, arrebatado, estar en una celda todo el 5 años metido en un cuadradito. Estando acá vos salís más o menos más alivianado, más tranquilo, te dan la posibilidad de estudiar, te dan la posibilidad de hacerte un curso que te va a ayudar un montón. Por lo menos a todos nos va a ayudar un poco. Yo pienso que yo no voy a salir acá de estudio de panadería, no voy a salir de panadero. Pero voy a salir con otra cabeza también. Voy a salir sabiendo hacer pan, aunque sea. Estuve en conserva, voy a salir, por lo menos voy a salir a hacer una conserva, cualquier cosa, una salsa, lo que sea. Se aprende cosas distintas. No es lo mismo que en un penal que no tenés tanta posibilidad de no tenés muchas cosas para vos estar mejor. Lo único que podés no tener un penal, digo yo, no estaba en un penal de acá. Pero lo único que podés tener es ser un cocinero, panadero o uno que lleva la olla, nada más. Después estar preso ahí en recluso, en un patio nada más y haciendo tu vida. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Un saludo, un mensaje para los pibes de la 48. Bueno, mi nombre es Héctor y quiero mandar un saludo para los pibes de la 48 ahí y decirle que acá en Colonia es una cárcel. Es una cárcel tranquila y que te dan, como decía el compañero, acá te dan posibilidad de estudiar, de salir con un curso y poder salir con otra cabeza para la calle, ¿no? Y decirle que no bajen los brazos y darle para adelante y tal, nada más que eso. Mandarle un aguante y que no bajen los brazos y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, yo soy Roberto Bufo y bueno, quiero decirle que acá estoy en un establecimiento acá en Colonia, que es muy abierta la cárcel, donde pues, tenemos posibilidad de andar y de tener, gozar de la libertad, mucha libertad. Yo me encuentro acá y nos abren como a las 7:30 y nos traen como a las 6:30 por ahí de la tarde. Y bueno, ¿vos salís acá afuera al campo? Claro, trabajo ahí, estoy comisión afuera en mantenimiento, jardinería, en lo que hago el parque, todo eso. ¿Todos los compañeros que están acá salen afuera al campo? La mayoría sí. Todos tienen comisión, qué hacer, se juega al fútbol. Y bueno, una suerte para ellos y pidan para acá. ¿Vos de dónde sos? ¿De dónde naciste? Yo nací acá en Colonia y soy del departamento de Carmelo. ¿Y estuviste preso en otras cárceles? No, no. Solamente de menor en Aberro nomás, en Iname. ¿Hay algo que te interesaría saber de allá, de cómo es la vida allá, de los pibes allá? ¿Cómo los tratan? Pensando en un mensaje que quizás pueda volver acá. Tengo unos tíos míos allá que hace muchos años no los veo, que eran muy niños, sí. Están allá y no he podido ir porque no he podido ir nomás. Y nada, y le mando un aguante que tengan suerte. Ahí va. Con suerte y se porten bien y que salgan rápido. Que salgan pronto. Que le den para adelante los pibes. Que den para adelante y que salgan pronto, muchachos. Que pidan para acá. Aguante, sí. Un saludo para todos. ¿Alguien más de acá? Que acá son bienvenidos. ¿Qué presentarte? Contarle algo. Germán y acá estoy lo más bien. Yo estoy por hurto y la verdad que estoy bien de bien. Estoy pagando mi condena y ya me estoy por ir. La verdad que acá no me puedo quejar de nada. Estoy pagando mi delito y acá me voy a la calle. Y nada, que un aguante para toda la gente allá y que se cuiden y que busquen la calle. Nada más. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Un mensaje para los pibes allá? Ay, soy hincha de Nacional. El más grande de Uruguay. Dice la Moria. El más grande de Uruguay, hincha de Nacional. No te estás diciendo que soy, te estás diciendo que le dé un mensaje a los pibes. No le tires mala onda a los pibes, locos. ¿Querés mandarle algo? Yo estoy por poco acá. Me llamo Fabián. Espero no estar mucho tiempo acá y bueno. Si tiene que estar preso mucho tiempo, ¿qué va a hacer? Que aguante. Yo tengo familia allá, en Argentina. He tenido primo en Cala, allá también. Y está, es, hay que aguantar y no pedir clemencia. ¿Qué va a hacer? No pedir clemencia, abandonar. Bueno, mi nombre es Julio Cordero, le mando un abrazo a Ulises de para adelante. Yo vengo del penal hace 4 meses, le hice 7 años y acá me brindaron una oportunidad que nunca pensé tenerla. La vida te da oportunidad y hay que saber esperar. Cuando llega, hay que aprovecharla. Le mando un abrazo grande. ¿De qué penal estuviste? En Penal de Libertad. ¿Cómo es el Penal de Libertad para los que no conocemos? Pura tranca, 23 horas de tranca. Todo el día trancado. 1 hora de patio, 2 horas por semana, 4 patios al mes, nada más. ¿Nivel de violencia en la cárcel? Sí, ahí vengo donde los muertos hablan, ahí todos los días, una muerte distinta, nada más. Bueno, tenés que enfocarte en un objetivo y si tenés familia, pensar en ello y nada más. Integrar ese objetivo. Acá me brindaron la oportunidad, ahora estoy trabajando en la cocina, descontando 8 horas. Conocí gente acá que me la dieron para adelante y bueno, está. Y pensando que hay más y mejor y el humilde prevalece. ¿Ya te habían contado cuentos antes, así como recién? No, nunca. Allá no, no llega este tipo de gente, allá no dejan, allá son contados los estudios nomás y nada más. Y pocos estudios, digo, sale poca gente. Date cuenta que en la semana van 3-4 nomás por módulo. Sí. Les mando un abrazo a la policía ahí y que le den para adelante. Gracias. Bien. Obvio, están para eso. ¿Y ya ustedes le habían contado cuentos antes? ¿Cómo no? Igualmente, ya estamos, ¿no? No. Sí, para eso. A mí cuentos no me habían contado antes. Nunca estos cuentos así. Pero igual estuvo bueno. ¿Y ustedes se imaginan contándole un cuento a sus hijos? No, leyéndoselo sí puede ser, pero contándolo. Yo le he leído, sí, cuentos, sí, a mi hija. Pero contarla así no se me tengo imaginación. Seguro, está. Capaz que sí, pero no. Le cuentan un cuento así, los libritos y eso, sí. Si le puedo contar un cuento de mi vida, no me va a gustar contarle un cuento de mi vida a mis hijos. Ni a otros chicos. Bueno, una anécdota que son todas media. Cuando no es corrida y todo eso, pinta de todas esas cosas. El cuento sí le he contado. Yo no dije mi nombre hoy. Ah, sí, dije sí. Acá te está siempre. Estás bien. Entre todo digo que estás preso, pero estás bien. No estás ni trancado ni. Digo, si te pasa algo es porque vos te lo buscás, así, clarita. No es porque estén pasando mal ni nada, siempre tienen tus cosas, las tenés siempre. Y que la pasa mal acá es porque quieres, sí. Porque se busca. Nosotros estamos abiertos de 7 de la mañana a 6 de la tarde. A 6 de la tarde, imagínate. Nosotros nos trancan ahí adentro de las 6 de la tarde. Y dormí. Y cuando te despertás ya, hace cuánto está abierto, porque ya te era las 7 y media. Todos juntos del pabellón y tremenda unión. Sí, bueno, nos vamos a la mano, pero entre todos, cada pabellón. Lo importante es que cada pabellón hay unión. Somos todos compañeros, somos todos amigos. A comparación a otro lado, que el Pasto no capaz que lo ve en la televisión. Yo cuando llegué acá, digo, acá no manejar ni loco. Yo cuando llegué acá, digo, no, acá me acaba de ser como ya Montevideo, que está la cárcel del centro que te dejan ahí y después te mandan para el Concar. Yo digo, estaba ahora, me llaman para Concar, me quieren matar un hambre barro, la concha, la madre, otra vez arroz. Cuando miro para acá, me llegaron cafecito con leche, pancito caliente, fideo con tuco, y digo, pa, me dejan acá, le digo a Milico. Sí, el problema es acá. Cuando me bajan para acá abajo, un amor. No hay problema, no hay nada, unos piñazos de vez en cuando, y se fue. Ya estaba todo bien. No hay problema con nadie, nada, todo. Siempre, porque estamos todos. Claro. Somos todos hombres y estamos. Claro, siempre, lo pasa hasta la escuela, en todos lados, pero a comparación con si de otro lado que. Siempre hay un roto. Hace con la cabeza a la mano, sino un muerto, todo así. Acá no hay ningún. Y acá, hay un problema acá. Ay, siempre tratamos de evitar el problema. Es uno de los centros más. Esto es Uruguay. Es acá y no sé. ¿Esto de Punta de Rieles conocen? Ahí sí, no conozco. Yo soy de varias veces al lado de la. ¿Cómo es eso? Trabajo? Yo fui a ver un compañero, pero. Yo tengo unos compañeros ya que son de mi barrio, ¿viste? Pero nada que ver, ya, igual. Está mejor esto que allá. Igual. Mucho mejor esto, la comida, todo. Yo estoy en las cañitas. O la de Fray Bento ya. Que también en la cárcel así uno tiene, sí, no tiene paredón, si tiene, no tiene. No tiene alambre. Sí, son bloques así, vivienda parece. También re abierto, tienen chácara, chancho, todas esas cosas. Que también comprime eso mucho. A no delinquir en tantos lugares. Mi vida cambió considerablemente desde que comencé a utilizar el mono rojo eléctrico enlatado rojo. Creo que dije rojo dos veces. Lo has dicho dos, pero no importa. Perdón. Hola, mamá. Ayudan así, más que nada ayudan. Ya lo conocían, hermano. Rayo, cuidado. Y eso les cambió la vida. Porque esos seres todavía que venían escapando de las bestias que se los querían comer, y que empezaron a tener un tiempo nuevo, un tiempo para dormir, un tiempo para estar seguros con el frío, que no se los coman, y un tiempo para cocinar la comida, ¿no? Y la comida cocinada ya fue masticada, ingerida de otra forma, y eso cambió nuestra historia, porque a partir de ese fuego se formó un círculo como este que estamos empezando a formar acá, y a partir de eso pasó algo que no había pasado hasta ese momento. Aquellos hombres y mujeres empezaron a ver algo que no estaba afuera de ellos, sino adentro, empezaron a imaginar. Y la imaginación cambió nuestra forma de ser, es lo que nos diferencia de todos los animales, es nuestra capacidad de imaginar y de hacer futuro, y de prever cosas que nos pueden pasar, ¿no? Cosa que acá, en el contexto del cerro, están acostumbrados, sí, ¿no? Uno aprende a observar, ¿no? Acá. Aprende a hacer barquitos, a hacer cuadritos. Y de ahí viene este arte. Que antes de ponerse a cocinar y todo eso, lo primero que se hizo fue contar historias. Y muchas de las historias son anteriores a la escritura y anteriores a los libros. Entonces yo trabajo con ese tipo de material. Les voy a contar una historia. Luca. Como para mostrarle cómo es mi trabajo, la mejor forma que les cuento un cuento. Así que vieron que me dicen el mono, pero tengo cara de japonés. Mi papá decía que yo era hijo de un tintorero. ¿Papá que soy un mono japonés? Sí, o un tintorero que estaba cerca de casa, que mi mamá llevaba las camisas, algo así. La cosa es que me gustan mucho los cuentos de Japón. Y este que les voy a contar es un cuento antiguo de Japón, del antiguo Japón. Miles de años tiene esta historia. Y es la historia del samurái Kasai. ¿Vieron que los samuráis eran los antiguos guerreros del ejército japonés? Claro, como la película. Sí, con el último samurái. Exacto. Y esta es la historia de un samurái que se llamaba Kasai, el samurái Kasai. El samurái Kasai un día, cansado ya de andar con su katana, con la espada afilada, cortando cabezas, volvió a su casa y, como es habitual en los japoneses, se sentó sobre sus talones. Y en ese momento escuchó una voz, pero no una voz que venía de afuera, una voz que salía de adentro de él. Era una voz que le decía: ¡Samurái! ¡Soy tu alma! ¡Estoy camino al cielo! ¡Estoy camino al infierno! ¿Ah? ¿Quién habla ahí? ¿Por qué mi alma tiene voz de niña? Pero el alma del samurái no volvió a decir nada. Y el samurái quedó perturbado. Y empezaba a ir por los caminos. Y tomaba a la gente, sacaba la katana y le decía: ¡Camino al cielo! ¡Camino al infierno! Y los que no se desmayaban del miedo era porque ya habían salido corriendo. Ya no estaban ahí. Y ya cuando lo veían venir le decía: ahí viene el samurái loco. Y se escapaban. Y así fue al norte, fue al sur, al este, al oeste, todo. Y no encontró nada. Lo único que encontró de todo su camino fue la mitad de la respuesta a su pregunta. Un viejo monje le dijo: ¡Ah! Yo conozco tres personas que han ido al cielo, pero una no ha vuelto. Y la otra está loca. Y la tercera no trajo la lengua consigo. Esto no le sirvió al samurái. Por lo que todavía más perturbado, más loco, siguió buscando hasta que se cansó. Se cansó y se tiró ahí en un árbol. Y fue ahí donde encontró la pista que lo iba a llevar a revelar el misterio. A ver, viene la voz. Y no la encontró afuera, sino la encontró adentro de él mismo, en un recuerdo. Recordó que hacía mucho tiempo un viejo ermitaño. Un ermitaño es una persona, ¿no?, que se decide a vivir en soledad para encontrarse con Dios. Este viejo vivía en una cueva solo y lo había ayudado a esconderse al samurái. Y el samurái volvió a la cueva. Yo lo cuento rápido, pero imagínense, tres montañas, el samurái todo raspado, todo el camino, cansado, llegó a la cueva del viejo y ahí lo llamó. ¡Viejo! ¿Te acuerdas de mí? Soy el samurái Kasai. Estoy buscando camino al cielo, camino al infierno, viejo. ¿Estás ahí? Y después de un rato, apareció el viejo, con la mitad de la cara iluminada dentro de la cueva. Y el viejo le dijo: casi me acuerdo de ti. Claro que me acuerdo de ti, samurái. ¿Samurái gordo? Samurái dejó olor en la cueva insoportable. Tuve que limpiar la cueva con olor a samurái, que no para de tener flatulencia, olor samurái. Samurái gordo, inútil. Samurái cobarde. Se escondió en mi cueva como una niña, se cobija en la falda de una madre. Además, a me parece que al samurái le gustan los otros samuráis. Samurái le gustan los samuráis, gordo, inútil, cobarde. Estaba el sable. Y a medida que el viejo iba insultando al samurái, el samurái se empezó a enfurecer, y cuando estaba con la vena hinchada, sacó su katana afilada, y en el momento en que estaba a punto de cortarle la cabeza al viejo, el viejo le dijo: hasta el camino al infierno. Y el samurái, quien comprendió las palabras del anciano, volvió a guardar su katana. A lo que el viejo agregó: ¡Esa es el camino al cielo! El baile de las siamesas y el secreto de un poeta. gaita que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el coro se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. No solo un retrato de un mundo más grato del que en realidad. Mono Cuentero Eléctrico Rojo. Acabas de escuchar al Mono Cuentero Eléctrico Rojo, enlatado.